probaron inyectándolo en monos. También con escarabajos. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en El Bicho Reactor. Por la fuerza, pues yo. Lo que está sonando es Pika Porters, la nueva banda del mes, la banda del mes, en realidad, la primera banda del mes. En este 2015 es una banda oriunda de La Plata que se formaron ya por el 2007, o sea, tiene bastantes años ya la banda. Tiene un sonido muy reminiscente a los 70, es un trío. Tiene una onda media stoner también. Vintage. Mirá ese pelo, sí. Es vintage. Bueno, tienen un disco debut, se llama Elefante. O Elefantes, perdón. Tienen toda la información ya en... ¿cómo se llama? En el bicho reactor 07.blogspot.com, que es el blog, ahí donde está la parte de banda del mes. Y en toda la información van a ir sonando durante todos los martes alguna canción de su disco. Los temas, por lo general, el primer tema track dura 11 minutos, por ejemplo. Pero bueno, la banda está conformada por Juan Pablo Herrera en bajo y voz, Lucas Barrué en guitarra, Juan Pablo Vázquez en batería. Si quieren más información de la banda, pueden entrar a picaporters.com o tienen Bandcamp, Facebook, SoundCloud, bueno, Twitter y demás cosas. ¿Sabes que no me acuerdo el nombre del tema? El tema que va a sonar es Idea Ram, ahí está. Así que vamos a presentar y va a sonar por primera vez Pika Porters en El Bicho Reactor Banda de Mes durante abril, Idea Ram. Caerás envuelto en ropa ajena como camuflaje. Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Estamos escuchando Too Young de la banda Phoenix. Phoenix. Que nos pone de buena onda. Nos pone de muy buen humor. Phoenix, no te sé, creo que son cinco. Sí, son franceses, ¿verdad? Son franceses. Él está casado con la gran... Sophie. Coppola. Y este tema, parece siempre a propósito que buscara soundtracks, pero te juro que no. Este tema está en Lost in Translation. Sí. Perdido sentido. Y este es uno de los temas que hablábamos al principio, que tenés temas que te ponen bajón y temas que te ponen buena onda. Este tema... Te lo pones por la ciudad caminando y te parece que o estás en Tokio o que el mundo es tuyo, no te puede pasar nada, no te van a robar el celular, nada a modificar tu estado. Y si es un día soleado, más todavía. Es re para día soleado. Es para día soleado, abril-mayo. Abril, sí. Es como un otoño, no te estás cagando de frío. Primer otoño. Viernes 4 de la tarde. Sí, como tenías que laburar, ponele, o 5, ¿entendés? Sí. Y es como, el mundo es tuyo, boludo. Y es eso, lo que hablamos al principio. Solo es ese rato de la canción. ¿Te acordás en qué mundo momento? No es tuyo. ¿En qué momento de la película aparece? Sí, no. Sí, ellos se van como medio corriendo para. Cuando sale a la noche, ¿decís? Sí. Que sean así, que tenés acá un karaoke o una cosa así. Creo que es previo al karaoke. Sí. Es como, te cuentan un poco esa conexión mágica que tiene esa pareja. Y esa es como escapada del tedio de que era el del hotel. De esa cosa como, claro, que era con aplomo casi, sí, te diría. Sí, sí. Bien. Pero me gustaría tener a Plomo igual en esa ventana viendo Tokio. Sí. ¿Qué está sonando? Está sonando Kimia por sí, debajo. Sí. Kimia 2. ¿Sabes algo de que tenés, tenés? La quiero mucho, Kimia. ¿Sí? Pero una... no sé mucho de ella. Kimia 2 es la. La es que, una de la, del dúo Moldy Peaches. Moldy Peaches. Que es muy buena esa banda. Una banda super indie. Sí. Hemos pasado acá, Moldy Peaches. Moldy Peaches es lo sí, más. Ellos igual, cada uno tiene su proyecto. Sí. Bueno, una huevada voy a contar. Pero cuando estuve en Suecia, sí, estuve una semana en Suecia, y justo había una muestra en la galería de la chica en la que paramos, en la casa de nuestro amigo Jacob, que tenía una galería super indie, así como re Palermo. Había una muestra de dibujos de él. ¿Cómo se llama? Ah, Adam algo. Sí, no me acuerdo el nombre. Bueno, ahora, el pibe de Moldy Peaches. Ah, mirá. Y los vendía. Había una muestra de unos dibujitos así, tipo, para la gente que no está viendo, que digo sí, así, tamaño A5, ponele, que es la mitad A4. Y estaban pegaditos sobre un cartón. Me dio una ternura terrible, porque era un pibe posta re indie, sí, real, ¿entendés? Y vendería sus dibujos, creo que como mucho a 20 euros. Como va, coronas suecas, no sé. Ajá. Bueno, pero como ponele, si fueran 20 euros. Como si fuera, claro, un $20. ¿Y no compraste cosa, ninguno? No. ¿Es la oportunidad? Dijimos, cierres, hermano. No, colgamos. Es que estaba, yo estaba como, ¿qué? ¿Estuvo recién? ¿Y qué estuvo recién? No. ¿Y qué era una exposición? ¿Te sabes algo una más? Una muestrita. ¿En un tiempo? Muestrita de dibujos. Tocó, creo que ahí, creo que estaba unos días, una semana. Mirá, qué una bueno. Sí, de pedo, pero no. Yo estaba como fanatizada con que fuera el pibe de Moldy Peaches. A la piba no le importaba, sí, era un dibujante más. Sí. ¿Entendés? Qué lástima, bueno, ¿cómo no compraste ese dibujo? Compré, y bueno, no llegué, soy freelance. No, bueno, y la que suena es ella, Kimia. Kimia que está tiene parte de... muchas canciones. Otra vez, lo mismo, otra vez es parte de un soundtrack de Juno, sí, que lo hablamos la vez pasada. Una re película. No lo hablamos. Es la película, sí. ¿No lo hablamos? No, vamos fuera del aire. Bueno, es para mí la película, sigue siendo mi favorita. Esa y Superbad, o Super Cool. Sí, Super No sé cuál es, el original no sé cuál es. Explícame por qué, o sea... Michael Cera. Él está en las dos, él lo amo, ya super hablamos. Cool, yo me acuerdo super que cool, es una la última adolescente, sí, tipo. Pero tiene Shanky, mucho vuelo, no es típica, ¿sí? No es tan típica, ¿eh? Bueno, es una pero, comedia como. Pero está dentro de ese tip, esa temática. Sí, pero es American Pie, boludo. No es tan no, chata y monga. No, tiene con su. Con el gordo y. El gordo, ese es todo. Es? Ese no es él. Sí, no sé, porque está. También está el otro, sí, gordo, entre comillas, sí, Seth Rogers, que creo que es el productor o el guionista, que hace de Cana. Tienes que verla, es todo. Bueno, nada, Kimia hace algunos de, o aparece en el soundtrack de Juno, sí, y tiene esa cosa, esa voz re dulce, la mina es como casi, no te digo afónica, pero canta sí, así medio como susurrando. Susurra, y no, ahí está sonando una. Este te tira abajo un poco, porque habíamos dicho lo que te pone down con este. Con este sentís que extrañas a alguien, aunque no lo extrañes, de te golpe, pones a Kimia y es, ay, lo re extraño. ¿Y escuchaste más de Kimia? Yo no la escuché mucho. Sí, escuché, pero no te sé temas y no te sé discos. No importa eso, pero... Me gusta, digamos, la pongo en mi iPod. Y toda la música va por ese lado. Va por ese lado toda, así, medio por momentos desafina, por momentos sí, la guitarra y muy lo-fi, muy grabado con el culo su disco, digamos. Pero muy linda. Sí. La belleza, la simpleza. Exacto. Y vamos a... ¿A cuál vamos? A Japan Droids. Japan Droids. Que tiene mucho que ver con Japón, ¿no? Que también hablamos de Martin Friedman. Sí, sí, falta sí, que uno diga algo en japonés. Es verdad. Arigato. Quiero mi celular. Bueno, Japan Droids, no te sé mucho, me gustó porque es esto que te decía antes que... Me pareció algo, me sorprendiste, no imaginé que... ¿Por qué? Sí, tenía un antecedente como con Waves. No, me encantó. Pero tiene una cosa así, media pesada, densa, sónica, pero indie, ¿no? Se mantiene en el Robertita indie. Por eso. Sí, no es que es pesado. Y también pasa esto de que te genera un clima. O sea, todas las sí, canciones te generan un clima. Sí. Estoy diciendo obviedad. Pero digo, es incluso, la de Phoenix me parece que es... como más buena ondita y más primavera y más otoñito y más tapadito. Es más amable, es más amable. Esta no es tan amable. No, pero igual te la pones y estás como, es media épica. Es media tiene como, épico. Repuedo, sí, boludo, voy sí, a sí, recuperar todo lo que quiera, ponele. Y tal, de nuevo no. Y son canadienses los pibes, no sabía. Son no, un dúo. Queremos mucho acá. A mí me parece que son mejores los canadienses. No, los canadienses. ¿Sí? Y Michael Cera es canadiense. Ah. Juno es una película canadiense. Todo me conduce a Alanis Morissette, te gusta también. Y me gustaba, obvio. Ahora ya no la puedo ver porque es una señora, es tipo Celine Dion. Bueno, también es canadiense. Brian Adams. Brian Adams. Seguimos. Es canadiense. ¿Es canadiense Brian Adams? ¿Quién más es canadiense? Sebastian Bach. ¿Sebastian Bach es canadiense? Los Rush. Los Rush son canadienses. Coso no es canadiense, la que vendió discos, pero a Palo Pavote. A Pavote. ¿Alanis Morissette? No, la otra. Bueno, no importa. Apple, después te lo... no. Ah, después te lo voy a decir. A Palo Pavote, vendió discos. ¿Sí? A Palo Pavote. ¿Una chica? Ah, Abril Lavigne. Abril Lavigne, canadiense. Sí, sí, sí, sí, sí. Que está casada, Nickelback, ¿no es canadiense también? Está casada con Nickelback. Los canadienses para mí tienen como una... No, son medio embole, son algunos casos. Tengo una amiga que vive en Canadá y me dice eso. Shania Twain. Shania Twain. ¿Sí o no? Sí, sí, sí, sí, canadiense. ¡Muy bueno! Ahí la tenés. ¿Cómo es? Alanis, Abril, Shania, iba a arranque total. Pero también es canadiense. Sí. Son como los yankees pero francesados, sería. Claro, claro, exactamente. Sí, una muy buena definición. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a escuchar a los Japandroids. Japandroids, banda canadiense. Escuchémoslo. We'll be right back. El bicho reactor.